Episodio número 13 de En Primera Fila, observando al Observador, el programa de Radio Big World que lleva nosotros que lo hacemos, pero también vosotros que lo escucháis, nos lleva a los milagros, al mundo milagroso, a hacer milagros, porque es un curso de milagros ese programa, porque está basado en el libro homónimo Un Curso de Milagros. Y milagros es una palabra muy grande y yo tengo una boca demasiado pequeña para pronunciarla, pero gracias a nuestra maestra, nuestra guía en este universo que es muy diferente de cómo lo percibimos, gracias a Svetlana, eso es su nombre, continuamos nuestro viaje. ¡Svetlana! Hola amigos, me encanta saludarles en este día de episodio número 13 y destacar su distinguida presencia de como alumnos, porque alumnos los educan al profesor, y estoy muy orgullosa de tener a Giorgio como representante de todos los alumnos que nos escuchan en estos momentos. Gracias, Giorgio, por aceptar ser mi alumno, y gracias al universo por haberte mandado a ti. Gracias a ti, Svetlana, y tengo varias preguntas hoy, porque en esa semana pasaron muchas, muchas cosas en mi vida, en mi pueblo, en mi ciudad, y tengo una grande curiosidad de desarrollar esos temas. Y la primera pregunta, Svetlana, ¿cada mañana me voy al café o casi cada mañana y me leo el periódico, y en el periódico salen noticias de todos tipos, tragedias y gente que se pierde, gente que se vuelve loca y un mundo que corre y no se sabe dónde va? Entonces pensaba, ¿cuál es el secreto de sentirse seguro, de sentirse fuerte como una roca en el mar? ¿Cómo se hace a evitar que las corrientes del océano, de esa vida, de esa existencia, nos lleve y nos haga perder? Correcto, Giorgio. Es una pregunta que nos ayudaría en esta primera fila a observar. Es la misma razón por la que yo no veo noticias últimamente, porque distraen bastante de la felicidad, de ser completamente feliz en estos instantes. Porque claro, nos dejamos llevar por las noticias, pero al saber que las noticias vienen del mundo de división, al cambio Dios es una sola voluntad que nos creó en derecho a ser dichosos en el momento presente, en este instante. Y cuando en nosotros conjuntamente compartimos esta voluntad con Dios, ahí viene la grandeza que nos apoya a todos, y esta grandeza de Dios nos da esta seguridad. En el capítulo 9 del curso de milagros, en el versículo 7, Jesús habla de dos posibles evaluaciones. Una es del Padre que nos ama y por eso nos da la grandeza. Pero la otra evaluación que está dentro de nuestra mente es la del ego. ¿Por qué del ego? Porque una vez lo aceptamos que estuviese ahí, la evaluación del ego que divide el mundo en dos, como sabemos, en yo y no yo, y además lo proyecta y separa al dividirlo de manera no con amor, sino con desamor. Ego no te ama, amigo. Está siempre ahí, pero el ego te ve como una pequeñez, mientras Dios Padre te ve con grandeza, la propia, porque es una sola, no hay segunda. El ego, al dividir, siempre se ve a sí mismo como Dios o ídolo de este mundo dividido. Y hace el cambio algo pequeño que él maneja a su gusto. Es la diferencia. Y claro, el ego, viendo que tú vas por la grandeza de Dios, siempre está alerta para no decirte, no darte esta posibilidad que existe, y más bien suplantar esta grandeza de Dios con grandiosidad del ego. Siempre se va a turnar. Apenas te sientes pequeñez, que el ego mismo te inspira a sentir como ser separado y solo en el mar, donde como un polvo que te está simplemente desapareciendo entre las olas, el ego te suplanta la grandeza tuya que quiere que no veas y te da la grandiosidad como regalo. Regalo de cosas, como siempre que más puede regalarte ego. De logros, de más dinero, más fama, más poder, más estudios. En cada persona es diferente, pero la grandiosidad no es lo mismo que la grandeza que nos une, porque grandiosidad nos separa nomás. No se puede compartirla. ¿Cómo puedes compartir el orgullo? El orgullo separa. Y la grandiosidad del ego es el orgullo que él puede aportar, es único que él puede aportar. Entonces siempre caes arriba abajo, sientes pequeñez, sientes grandiosidad y otra vez la pequeñez, porque son mentalmente cosas de misma altura, no pueden elevarse, porque como no se comparte, siempre es de separación y solo pueden turnarse, ninguna puede ganar. Svetlana, el periódico está lleno de noticias sobre crímenes y criminales. Y, viendo a todas esas noticias, me preguntaba, ¿la mente de un criminal es una mente perdida? ¿Es una mente perdida en la pequeñez de separación? ¿De dónde nacen los crímenes? ¿De su insignificancia? Claro, exactamente. Nacen de la misma razón, por no poder ya tolerar esta pequeñez que es bastante tormentosa, especialmente si la infancia no brindó suficiente apoyo en la familia, en el entorno. Un criminal sufre también de separación e insignificancia que le mata realmente, y entonces va para demostrar el ataque de fuerza, para seguir buscando este regalo de grandiosidad, de orgullo que no puede de la nada sacar, está tan solo que necesita ponerse por encima de alguien más, en vez de unirse con él, lo que nos da grandeza. Él más bien lo va a matar o violar o amenazar. A veces hay crímenes contra todo el planeta, toda la humanidad, mientras más grandiosidad busca el ego que está detrás de estos crímenes, más el ataque, el ego siempre es ataque. Y al cambio, el amor, como sabemos, es siempre unión y respeto. Son cosas tan distantes. Y no ayuda realmente la religión. No ayuda a la persona a no sentir su pequeñez. Entonces, ¿cómo me defiendo contra algo, esa fuerza que está al interior de nosotros y que nos empuja a hacer cosas para valer, para ser más, para hacer y obtener más, y exige? ¿Cómo se sale de esa gripe del ego? Toca buscar la salida, la emancipación, digamos, porque necesitamos liberarnos del ego, no hay otra manera si le dejamos manejarnos. Pero en este momento te puedes acordar que a la vez estás en la mente de Dios, y si tú dudas de algo, de tus comportamientos, puedes decir: soy tal como Dios me creó. No necesito comprobar nada para ser realmente parte de la grandeza del Padre, porque comparto su voluntad con Él y con toda la filiación. No necesito sobreponerme por encima, compararme con alguien, Hay ciertas tendencias filosóficas como budismo y ahí no permiten a sus discípulos, por ejemplo, competir en nada. No aprecian competencias porque consideran que ganador se sobrelleva encima de los demás, pero al cambio somos todos unidos ya, no necesitamos comprobar que alguien es más que otro. Estas comprobaciones son del ego únicamente. Y por eso no necesitamos cosas adicionales para sentir este amor por dentro. La expresión de amor es la grandeza y es la abundancia, abundancia ya dada. Ya nos está dada por el Padre. Y siempre estamos en su mente con esta abundancia que Él comparte con nosotros. Momento de olvidarlo, claro, ahí nos desesperamos. Y ahí atacamos y ahí buscamos la competencia con el otro para comprobar mi valía. Es únicamente esto. Y aceptar a sí mismo como Dios nos creó, es en sí mismo ya negación de la arrogancia del ego. Por eso la gente que acepta su pequeñez es arrogante, pero eso como traicionas a Dios Padre, porque si tú aceptas la pequeñez, tú no aceptas la grandeza del Padre, elige entre las dos. Porque el Padre te crió con capacidad de que tú puedas crear también, que tú ya seas el todo. Y la mente de Él, como es unificada, es solo amor y no tiene segundo, no puede tener más que salud. Así que si tú te unas con la mente de Él, solo tienes salud y no puedes tener ni siquiera enfermedad. Menos todavía te puede afectar algo que está afuera de tu mente, porque todo está ya incluido en la mente de Dios y por ende en la mente del Hijo. Todo ataque sería ataque contra uno mismo, porque vemos al otro como no yo, que es división artificial por nuestra mente inferior, que se llama ego. Esto todo es ataque contra nosotros mismos, porque el yo y el no yo justo nos da la mente grande que abarca todo. Mas todo ataque no sería real, porque el ataque no puede existir, porque la línea de separación entre yo y no yo es ilusoria. Entonces, ¿cómo voy a atacar a mí mismo que el ego me presente como no yo? Otra cosa que me llama la atención de los medios de comunicación son, por ejemplo, el periódico, todas las páginas que están dedicadas a actores, celebridades, películas, cantantes, y también al comprar zapatos, bolsos, y teléfonos, y ordenadores, y máquinas, coches, y tratan esos actores o esos objetos como si fuesen ídolos. Del otro lado, si esos son engaños del ego, ¿se puede adorar a Dios y no a esas cosas? Sabes que aquí es una cosa muy ambigua, porque ¿a qué Dios llamamos Dios? El ego llama a Dios un ídolo que el ego mismo pone en el mundo de separación, en la zona de no yo. Aparece un ídolo y todo el mundo lo adora, pero adorar solo se puede en el mundo dual, porque adora siempre al otro, pero con Dios Padre, en tu mente real, mente elevada, tú eres parte de Él. Así que no lo puedes ni amar ni adorar, porque ambos ya son amor. Tú eres uno con Él, tan unificado que no puedes ver al otro en Él para adorar. Solo se adora al ídolo. Y el que adora el ídolo es un hijo enfermo de Dios. Porque Dios es salud, como ya hablamos. No hay cómo tener enfermedad porque el mundo de Dios es de unión de una sola cosa, no existe opuesto. Y enfermedad es opuesto al salud, es solo el mundo dual, donde hay yo y no yo, son los dos. Entonces viene la enfermedad y las mentes se ponen enfermos y tristes porque critican, atacan, sufren y se enferman. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo como un amigo tuyo, por ejemplo, esto significa creer que parte de Padre, de Dios Padre, puede sufrir, pero no podemos sufrir, porque nosotros no tenemos contrario, solo podemos ser amor y lógicamente expandir el amor. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Así, al recordar que eres el amor, ya no vas a adorar a nadie más, y esto te trae invulnerabilidad real como defensa tuya, como todo el término enfermo. Caso contrario, si tú reconoces que tu hermano, hijo de Dios, está enfermo, es como que tú también comienzas a adorar el ídolo que él adora, porque en su mundo de ídolo, de Dios ídolo, Dios de enfermedad, se puede enfermarse. Y existe el mal. En el mundo de mi padre no existe ni enfermedad, ni el mal. Cuando no te consideras valioso, te enfermas. Pero la valía que te adjudicó Dios Padre puede curarte. Porque la valía de un hijo de Dios es una y la misma. Aceptar la paz es negar lo ilusorio. Y cualquier enfermedad es una ilusión. ¡Ja! Esa de los ídolos es muy fuerte, pero sí, sí que pasa así. ¿Verdad que tenemos algo que adoramos? Y claro, que como es algo afuera de nosotros, es dual y es ego, y entonces es un engaño, otro engaño. Fantástico, Svetlana. Y la historia de esa semana también sale del periódico de mi ciudad, porque pasó algo en realidad absurdo. Lo que pasó es más o menos eso. Un hombre de mi ciudad, que trabajaba como manager a bastante alto nivel, era famoso y popular entre la gente porque era muy activo en obras de caridad. Y utilizando su habilidad con la gestión de personas, contactos, dinero también, había obtenido donaciones, financiaciones, también muy gordas, para realizar obras de interés público como guarderías para niños pobres, hospitales, casa para ancianos, y todos lo consideraban un genio de la beneficencia de una parte y un hombre muy recto de la otra. Ese hombre tenía una pasión para el arte antiguo y sobre todo para los cuadros del 1600, ¿vale? Cada uno tiene su pasión. En su vida había coleccionado varias obras pictóricas. Vale, no eran obras de grande valor porque el tío no era muy rico de dinero, pero su colección era la de un verdadero entendedor de arte barroco. E un día si presenta en su casa un anticuario. Ese anticuario tiene, en realidad, muchas pendencias con la justicia, porque mucho de lo que vende es robado al final. El anticuario, en ese caso, tenía un cuadro para vender y se lo mostró al manager. Y al manager el cuadro le gustó muchísimo, quizá demasiado, y decidió de comprarlo. Todo legal, esta vez, porque el anticuario vendía el cuadro con la autorización del dueño. Solo que el anticuario, después de la venta, nunca devolvió el dinero al dueño del cuadro y además organizó un robo en su casa para robar otros 3 cuadros similares al vendido que ese señor tenía en su casa. El señor se fue a la policía a denunciar los 2 robos, lo del dinero y lo de los cuadros. El dinero se sabía quién lo tenía y se sabía que era un ladrón de arte muy conocido. Del robo en la casa no se sabía el autor, pero para la policía fue bastante fácil, imagino, y imaginarse quién era el autor. A la policía le interesaba saber si el anticuario había hecho el robo por su cuenta o si había hecho el robo bajo comisión. Entonces empezaron a seguirlo. Todos los periódicos hablaron de robo y además la reputación del anticuario estaba muy, muy comprometida. Pero el anticuario se fue otra vez a casa del manager y le propuso comprar los 3 cuadros gemelos del suyo. El manager estaba tan enamorado de su último cuadro y la sed de tener los otros 3 y completar la serie era tan fuerte que decidió de comprarlos y de esconderlos para un rato antes de ponerlos en su galería personal. Quizá él pensaba, ¿cómo pueden descubrirlo? Y en algunos años todos se harán olvidado del asunto. Y a lo malo echaré la culpa al anticuario. Jeje, algunos días después la policía entra en casa del manager. Al principio él niega, pero al final saca fuera los cuadros y lo arresta. Verdad que él no había comisionado el robo, pero el anticuario había hecho el robo porque sabía que el manager casi seguramente compraba los cuadros. Entonces, para la fiscalía, el manager estaba también culpable de robo, fíjate. Además, los 4 cuadros tenían muy poco valor artístico y de algunos valía más los enmarcados que los cuadros en sí mismos. Él, que era un experto de arte, ¿cómo pudo enamorarse hasta la locura de cuadros de ningún valor? ¿Y cómo pudo un hombre recto y inteligente, para la nada, decidir de cometer un crimen tan estúpido? Todo esto para 4 retratos sin autor de anónimos funcionarios con peluca del reino de Nápoles. ¡Increíble! Es una historia justo del personaje que opta por la grandiosidad. Pero es interesante que gradualmente pasa la enfermedad, porque al principio el hombre estaba exitoso, él ya tenía su negocio donde exponía obras. Y él quería cada vez un poco más. Eso es lo que pasa con el ego. La grandiosidad exige más grandiosidad y más grandiosidad. No se satisface con el regalo del momento y enseguida ya diseña que más le puede elevar por encima en su valor personal que ve solamente en las cosas. Y lógicamente a nuestro amigo lo pasa justo eso, para aumentar su valía propia. Estas obras quiere colocarlas en su propia casa bajo llave porque él se enamora de estas obras. Entonces su orgullo inflado sería tenerlas para sentirse significante. Permanentemente significante, pero no funciona permanentemente. Entonces prefiere adorar a los ídolos del mundo separado. Eso siempre pasa cuando se apoya algo ilusorio de la zona de no yo, algo que no existe. Entonces nada lo llena el corazón, porque solo la unión puede llenar el corazón. Al cambio, estas formas ilusorias, siempre, todo el tiempo cambiantes, solo nos hacen perder nuestro ser indiviso, que no se puede dividir, pero lo dividimos entre cosas. Y a veces para largo tiempo, pero aquí el alivio viene con pensar de que el tiempo ni siquiera existe, porque al momento de encontrar o conocer la unión, pero tenemos que querer conocer al Padre, el regreso, el camino de regreso es la unión con Él, pero el problema de los ídolos es que los adoramos tanto que no nos permiten ningún otro conocimiento, no nos permiten estudiar filosóficamente cómo está creado el sistema, no quieren lógica, no quieren sabiduría. Los ídolos te exigen solo adorar y no pensar en nada más. Y por eso las personas les falta conocimiento, están inmunes al conocimiento adicional. Pero el alivio es que el tiempo no existe, entonces algún momento de todas maneras llegaremos al Padre. Cuando ya nos hartemos de todos los ídolos, puede ser en esta vida, puede ser en otro después de mil vidas. Pero algún momento ya dejaremos de creer en los ídolos y buscaremos verdadero amor en nosotros mismos. Buscaremos a poder crear nosotros mismos como hijo de Dios, único, indivisible, porque nosotros sabemos que compartimos la identidad con el Padre y la multiplicamos, pero a la final es uno solo. Y tendremos que desmentir la ilusión de la percepción, está multiplicada en muchos. Y como hijo de Dios podremos elegir la eternidad, una sola, Dios Padre, el amor de su único hijo, hijo de Dios. No necesitaremos ahí ningunos regalos más. Idolatría es el deseo de grandiosidad que nos lleva a elegir ídolos y adorarlos sin pensar a nada más. Y eso nos parece grande y en realidad es muy pequeño porque es un engaño del ego, porque siempre es la mente chica que nos lleva a creer Dios algo que no lo es, algo que está muerto. Y perdemos la oportunidad de buscar y obtener la grandeza, que es otra cosa que la grandiosidad y que es la unión. Sí, exactamente, Giorgio. Siempre digo que eres muy buen alumno y te agradezco mucho por hacerme a mí también comprender más claramente el pensamiento. Muchas gracias a ti, Svetlana, porque esa historia de los ídolos nunca me la hubiera sacada por mi cuenta de mi cabeza. Gracias a ti de haber dado a mí, que estoy aquí hablándote, pero también a quien nos escucha, esa importantísima información para enfrentar la semana que viene junto a los ejercicios. Svetlana, muchas gracias de nuevo de tus palabras y de tu sabiduría. Gracias, Giorgio, también a todos los compañeros de este instante que estamos juntos unidos. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde está la música? Jeje, Svetlana tiene razón. La música distrae mucho. Y cuando se habla de cosas serias, importantes y sobre todo de nivel espiritual elevado, es preferible que nada nos distraiga de lo que estamos escuchando. Así que ahora no tenemos más excusas para no aprender, para no hacer los ejercicios, para no llevar al cabo ese curso de milagros. Y ahora, Svetlana. Lección 85. El repaso de hoy abarcará las siguientes ideas. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos me muestran lo que no está ahí y me ocultan lo que quiero ver. Habiendo reconocido esto, ¿para qué los quiero? Mis resentimientos me mantienen en la obscuridad y ocultan la luz. Los resentimientos y la luz no pueden coexistir, pero la luz y la visión tienen que unirse para que yo pueda ver. Y para poder ver, tengo que desprenderme de mis resentimientos. Quiero ver y ese será el medio por el que lo lograré. Las aplicaciones concretas de esta idea podrían hacerse de la siguiente manera.